Ya regresamos con Música Manía. Seguimos con Música Manía. Estamos escuchando Música Manía Internacional. ¿Qué te has creído? El mundo no es tu ombligo. Eres un dolor sin fin, un puerco espín que espinas me clava. Va siendo hora, ya no acepto más demora. El concierto se acabó, que sí, que no, tus gritos te vas. Esta es tu despedida y no me llores tu vida. Buenas noches y adiós, el sol se apaga. Manía en Nacional. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy

solo para tus oídos. Música Manía en Nacional. Pon una reja frente y la treparemos. Pon una pared y la tumbaremos. América del Sur, venimos de abuelo con alma de guerreros. Nosotros vamos en busca de luz y nuestras almas van con fuego para quemar las mentiras que matan el alma. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Deslumbra todo tu esplendor.

vuelves loca. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Se mira en el espejo sin buscarle lo que encuentra. Ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta. Llena de inseguridad, tiene tanto para dar. Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa. Prisionera en su cuerpo como triste consecuencia. Ahora deja de buscar que tu alma quiere hablar. Cierra los ojos y ve tu belleza interior. No tengas miedo de ser el tesoro que escondes hoy. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Perfecta te hizo Dios. Para tus oídos, Música Manía en Nacional. Ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón, bombón.